Jesús dijo: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Después Jesús vuelve a decir lo mismo en los tiempos de Lot. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y acabó con todos. Lo que nos dice el Señor es que no nos dejemos deslumbrar por la sociedad. La sociedad es tan grande, tiene tantos millones de seres humanos, tantos recursos, que da la sensación de que las personas pueden perecer, pero no las sociedades. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que cuando viene un gran cataclismo social, viene de golpe. Por supuesto que no todas las generaciones contemplan este tipo de cataclismos, no. Pero puede sobrevenir. Hay signos muchas veces, pero no todos saben leer los signos de los tiempos. Jerusalén era una ciudad muy grande en tiempos de Jesús. Y sin embargo, Jesús sabía que 40 años después de su muerte iba a quedar totalmente arrasada, totalmente, no más o menos. Uno podía ver el esplendor de Roma, todavía más grande que Jerusalén, y un profeta podría decir: no sabéis la cantidad de desgracias que van a llover sobre esta ciudad una tras otra. Todavía vive gente que con sus ojos vio cómo esta misma iglesia tan bonita, tan grande, en la que estamos celebrando la misa, estaba incendiada, arruinada en todo su interior, destruidas todas las imágenes sagradas. Todavía vive gente, todavía, y parece que fue hace 1000 años, todavía vive gente que ha visto la catedral de esta misma ciudad incendiada y con sus techos hundidos, y no por obra fortuita, sino por obra querida de los hombres. Y sin embargo, antes de que sucedieran todos esos hechos, 5 años antes de que sucedieran, 10 años antes, parecían imposibles. Si uno hubiera contemplado las Torres Gemelas un día antes y hubiera aparecido allí un hombre de Dios y le hubiera dicho: ¿ves estos edificios? ¿Ves qué solidez? ¡Qué solidez tan impresionante! Mañana estarán todas en el suelo. Pues hubiera parecido una fantasía. Nuestra sociedad, aquí sí que podemos leer los signos de los tiempos, acumula más y más y más pecado. ¿Qué vaya a suceder en el futuro? Dios lo sabe. Pero no hace falta ser profeta para darse cuenta de que la conculcación continua de las leyes más elementales de Dios, las que afectan más a sus cimientos sociales, no puede hacerse sin que el edificio comience a crujir primero y finalmente a sufrir derrumbes parciales o totales. De ahí siempre viene una purificación, siempre. Pero hemos de aprender a leer la historia como nos enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento, como nos han enseñado todos los santos a lo largo de la historia. Debemos aprender a leer la historia y no nos dejemos seducir por la grandiosidad. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos, dijo Jesús. Y Jesús no se equivoca. Lo digo porque muchos, para estar más tranquilos, todo lo entienden simbólico, hasta el castigo de Dios. Cuando el castigo venga, verán entonces si era un símbolo o no. Pero lo cierto es que no se pueden ir destruyendo las vigas morales que sostienen una sociedad y pensar que el edificio lo aguantará todo. El Titanic era un barco formidable, formidable. Y sin embargo, al día siguiente ya se había hundido. Una hora antes de que chocara, parecía insumergible, en todo su esplendor. Esta sociedad parece grandiosa. Uno va a Madrid y hacia cualquier lado que mires como un mar de edificios que nunca se acaba. Sus arterias con todos los coches, con... Si el Señor no manda la lluvia, un mes y otro y otro y otro y otro, los hombres comprobarán qué sucede cuando una ciudad de 4 millones de habitantes y otro millón más en los alrededores, de pronto abren el grifo y no sale agua. Porque podría haber 2 años de sequía y 3 años de sequía. ¿Y qué pasa si no sale nada? Esto os lo digo solo para que penséis qué gran verdad son estos versículos de la Biblia, los que hemos leído de Jesús. Os lo repito porque son verdaderamente, en su sencillez, contundentes. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Que todos los que estemos aquí, que estamos en el arca de salvación, en el arca que Dios hace flotar segura, el refugio de Dios, que estamos en el santuario de Dios, que los que estamos aquí ahora pidamos por, iba a decir la sociedad, sobre todo por las almas de todos los millones de personas que nos rodean.